¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? En el sótano. ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Bueno, buenas tardes, estamos aquí en el programa número 16 del sótano, aquí en Radio Ela. Tenemos... Se acabaron los sabos ya. Se acabaron los... Sí, ahora ya no dice que es el 16º, por si acaso. 16º, coño. Se acabaron los sabos porque... Vamos a utilizar la X, que esa X me gusta, la del 16º. Bueno, pues hoy vamos a hacer un magazine, estamos todos los que estamos y todos los que somos, y faltan todos los que tienen que faltar. Aquí el señor Dar, el señor Illo. Hola, buenas tardes. Señor Cafayolé. Buenas. Y señor R. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bueno, pues en el día de hoy, que vamos a hacer un pequeño variado, vamos a hablar de diferentes temas. El señor Illo nos va a hablar de una de las últimas novelas de Stephen King. Sí, creo que la última, no sé si ha tenido otra después, la de 22-11-63. Pues creo que la última, aunque no sé si han sacado algo de lo de la Torre Oscura, pero todavía sí, no... Sí, tenía intención, no sé si lo ha publicado, pero sí, creo que es lo último que ha publicado. El señor Gaffiore nos va a hablar del señor que diseñó los trajes de la perra de las galaxias. Sí, del lado más oscuro de Star Wars. El negocio que hay detrás. Todos los tejemanejes, ¿no? De todo. Sí, sí. Las movidas. Yo voy a hablar de un escritor de, bueno, de humor y ficción que se llama Christopher Moore. Y el señor nos va a hablar de un argentino. Es que no se me queda el nombre del autor ni de coña. Luego te lo digo porque todavía no he encontrado el papelito, pero vamos, la película. El libro se llama Más respeto que soy tu madre. Es una obra de teatro también. He estado leyendo cosas y es muy interesante lo que he leído. Sí, es un blog, realmente es un blog. Muy entonces, bien, ahora muy os contaré bien. Un poquito más. Muy bien, pues vamos a empezar con el apartado de noticias. Bueno, pues para ir empezando, la productora AMC, si no la conocéis, es la de Walking Dead, va a producir una adaptación televisiva de la novela de terror de Dan Simmons, El Terror. Bueno, hablando de cine, Peter Dinklage podría ser el villano Bolívar en X-Men Primera Generación 2. Peter Dinklage, para quien no por el nombre no lo reconozca, el enano de Juego de Tronos, el Tyrion. Y se une al reparto, pues que está formado por los ya conocidos Hugh Jackman, Ian McKellen, etcétera. Y parece ser que pues, dará vida a Bolívar Trask, que es el creador de los temibles sentinelas, que son unos robots encargados de capturar y aniquilar a los mutantes. El régimen dictatorial en Corea del Norte ha vuelto a apoyarse en el mundo de los videojuegos para cargar duramente contra sus enemigos. Hace unos días se usaron imágenes del Call of Duty para criticar a Estados Unidos. Ahora han hecho lo propio con la banda sonora de Elder Scrolls, recordando que las pruebas nucleares realizadas contra los invasores imperialistas será un disuasivo que protegerá nuestra soberanía. Bueno, y para los amantes del escritor Philip K. Dick, quiero anunciar que se va a hacer una serie. de una adaptación de su novela El hombre en el castillo, y que será emitida en el canal Sci-Fi y coproducida por Ridley Scott. Bueno, te voy a contar la noticia divertida de la semana, que no tiene desperdicio. Se trata de un ladrón en Rusia que entra a una peluquería a robar, ¿no?, pidiendo la pasta, tal. Y bueno, pues una chavalita que trabajaba allí, de 28 años, le reduce con una llave. No, ella no tenía ni idea de karate ni nada, pero le reduce con una llave, le deja en el suelo, le ata, le dice a la gente que venga, que vaya acabando, que se vayan todos echando estas, que va a venir la policía. Y resulta que le deja encerrar en un sótano y bueno, le dice, te voy a desnudar, te voy a violar aquí mismo durante varios días. Y bueno, pues el hombre salió 3 días después de la peluquería, se fue con un gran dolor de huevos a urgencias, y lo que hizo fue este hombre denunciarla. Con lo cual, ahora la policía se ha encontrado con que hay 2 denuncias, porque la chavala ha dicho, bueno, pues si tú me denuncias por violación, yo te denuncio por robo. Con lo cual es bastante interesante cómo se lo monta la gente, ¿no? Y siguiendo un poco en literatura, decir que Carlos Sisi ha ganado el premio Minotauro por su obra Panteón, el premio Minotauro de 2013... Y la obra Panteón es una novela de aventuras espaciales. A Carlos Sisi, si quien no lo conozca, es el autor de la trilogía Los Caminantes. ¿Y qué malagueño? No, realmente es madrileño, pero vive hace mucho tiempo en Málaga, en Calahonda. Vaya, hay publicidad ahí. La segunda parte, Caminante no hay camino, la segunda parte. Sí, bueno, un poquito distinta. De hecho, la trilogía Los Caminantes, que va de zombies, está ambientada en Málaga. Y muy recomendable. Bueno, voy a decir un poco las novedades de libros así de terror y ciencia ficción del mes de febrero. Timon Mas ha publicado una novela posapocalíptica que se llama Tiempos de Oscuridad, escrita por Andrei Letesky y Atliuk Wolf, algo así. Y Minotaurio ha sacado la novela de terror El fin de los días, del autor Adam Neville, de la famosa novela Apartamento 16. Bueno, pues estas han sido las noticias de hoy. Ni non ni noticias. Y voy a poner un temita y vamos a empezar ya a entrar en materia a saco. Fayolé. No subestimes el poder del lado oscuro. Yo soy tu padre. Yo y tú. El tuyo. Cabrón. Y el tuyo. Bueno, aquí el señor Cafioré, vamos a entrar hoy con él y van a hablarnos de una persona que tiene un nombre que es Andrew Ainsworth. Sí, bueno, os voy a hablar un poco de todos el apartado de diseño que está detrás pues del mundo este de Star Wars. Porque los seguidores de Star Wars tienen sus razones por lo que disfrutan viendo esta famosa saga, pero muchos no sé cómo aceptarían este universo si Darth Vader no tuviera esa imponente armadura que cada vez que sale pues se come todo lo demás. Muy cierto. O si los soldados del Imperio no fueran como los conocemos. Y todos estos diseños hace más de 30 años los realizó para George Lucas Ralph McQuarrie, que es el ilustrador, y a partir de esas ilustraciones pues fueron dando vida a cada personaje de los que vemos ahí en estas películas. Bueno, también quiero decir un apunte: aquí hay dos miembros del programa que tienen dos trajes de Stone Trooper. Sí, somos militantes del Imperio. Dejamos ahí que nos hayan venido vestidos hoy del tema, ¿no? Vamos, digo yo. Sí, estamos de pie porque no podemos. Si no pones el traje, ¿cuándo lo vais a poner? Pues ya, ya, no sale la barriga ya. O sea, ya no. Muy chulo. Hacemos una foto, la colgamos en algún blog, algún sitio que vea la gente. Algún día me la pondré. ¿Se pueden poner fotos ahí en el este? Posiblemente, ¿no? Podemos poner alguna, digo yo, no sé. Ahora crearemos, habrá en Facebook para. Habremos a alguien que poner algo. Bueno, nosotros, como llevamos los cascos, no nos ven. Claro, exacto. Sacamos el pito y lo ponemos los cascos. Bueno, pues os comento que Lucas tenía en mente pues un estilo parecido a los antiguos samuráis. Pues era un gran admirador de Akira Kurosawa. Sí, de hecho creo que Darth Vader, el actor, quería que fuese un japonés muy mítico. No, que hacía películas Darth Vader Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, es sí, cierto, como se llama, un actor muy conocido. Joder, ahora mismo no sé quién es. Bueno, un japonés que salía muchas películas de samuráis y eso. Pues sí, porque los primeros bocetos que tenían sobre estos personajes tenían muy parecido a lo que es el guerrero samurái antiguo, pero poco a poco se fueron perfilando a un toque más futurista. Aunque hay detalles como el casco del Vader o los soldados de asalto imperiales de la nieve, que sí se ven detalles como el casco que era el que llevaban en la época los samuráis que te comento. Bueno, y de estos dibujos salieron los escultores dando el último paso, entre ellos Andrew Ainsworth, quien fue... Quien vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, el que la lió parda. El que la lió parda, bueno, ¿no? Entre él y la avaricia de George Lucas, porque George Lucas no sé si es que le hace falta dinero o algo, yo creo que le he visto pidiendo... No, pero es muy... Para eso... Tú sabes que cuando la primera de Star Wars, una cagada a la productora que te cagas, porque cuando firmó ya para hacer la película, el tío dijo que como... O sea, que vale, que sí, que se cagan con los derechos de la película, pero él se caga con los derechos del merchandising. Y en esa época no había merchandising ni nada. Entonces, claro, dijeron, este es un friki, va a hacer cuatro camisetas. Y claro, el tío se forró, pero... O sea, muñequitos de Star Wars, camisetas y toda la polla. De hecho, así como más o menos el inventor de todo este rollo de películas, de muñecos y todas estas cosas, fue más o menos el que... Merchandising, sí, total. El que no, sí, o sea, yo creo que es lo que... con lo que ha triunfado George Lucas. Vamos, o sea, que si sacas unos condones con marca Star Wars, pues dando cuenta que es un beneficio, que hay mucha gente que lo compra, que sí, que realmente, pero pasa con todas las películas así. Sí, no, claro. Posiblemente está fuera la primera, pero todos los años hay una peli que se infla a vender merchandising de tacitas y de chapitas y camisetas y la madre que lo parió. Pues con lo cual, el hombre este que te comento, el Andrew Ainsworth, llamémoslo Andy. Sí, no tiene nada que ver con ninguna comida, o sea que no me lleva a ver. A mí el nombre me recuerda el ruido que hace Homer Simpson cuando ve comida. Sí, ¿no? me suena la tripa. Ay, es un poco así, o sea, por buscarle una connotación culinaria. Bueno, pues este hombre en el año 2004, así por casualidad, encontró un traje completo y original de Stormtrooper. ¿Y qué hizo? Pues comercializarlo. ¿Y qué sucedió? Pues que Lucas saltó sobre su cuello como Gollum con el anillo. ¡Mi tesoro! Y bueno, pues esto terminó en juicio. Y a Andrew se le prohibió la venta de las cosas de Star Wars en Estados Unidos. Pero en Inglaterra y en el resto de países... Sí, le dieron la razón en el juicio, ¿no? A su favor. O sea que sigue... Pero esto fue muy sonado, o sea, este juicio fue como... Sí, sí. Tuvo bastante mandinga, ¿no? Y por lo visto John Lucas llamó a para tener más apoyo a Peter Jackson, a Steven Spielberg y todo. Ahí a... Juzgado para darle una paliza, ¿no? Deben de ser los amigos del bueno, patio o algo de eso. Yo lo que recomiendo mucho, no sé si habéis visto, hay un documental por ahí en internet, que es El Pueblo contra George Lucas, y es un documental de mazo friki de Star Wars que la han denunciado por las malas que son la nueva trilogía, la decepción que tienen, ¿no? Y es como gente de todos los sitios del mundo ahí indignados hablando, pues, ahí. Yo me tendría que apuntar ahí. Y yo también. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos tú y yo de cuando iban a estrenar las pelis, que estábamos todos flipados? Sí, sí. Y luego te llegas allí y no vomité en la pantalla, pues no sé por sí, qué. Sí, sí, fue duro. No. Por eso estoy temiendo la séptima. Yo confío. Yo creo que Disney, después de haber hecho lo de los Vengadores, y JJ Abrams, mira lo que ha hecho con Star Trek. A mí me parece una buena peli. Y las series que tiene la de Fringe está bien. O sea, no sé, yo es que Star Trek no es compatible con Star Wars. Yo no he visto ninguna de Star Trek, la verdad. A mí no, bueno, yo me gusta la serie, pero tampoco sé muy de. Pero la nueva que ha hecho el JJ Abrams, además, de hecho, el tío es un fan de Star Wars. Y le ha metido un poco rollo Star Wars, ¿sabes? Así que yo creo que... Ya veremos. Creo que es para el 2014 o por ahí. 2014. Empieza la nueva serie. Joder. Trilogía, creo que otra vez. Yo creo que es que sí. Con que me salgan los soldados estos imperiales, yo ya me... Te emocionas, ¿no? Lo vas a ver todo aquí. Yo estoy pensando irme a un rodaje y todo. Como las otras rodaron en España, en Sevilla fue, ¿no? Donde sí, en Sevilla. Pues como la roden por aquí en algún lado, me voy a verlo. A más disfrazado y todo. Sí, pero por lo visto se llevaron... La barriga fuera. Nada, se llevaron también un defraudo porque, nada, el George Lucas estaban ahí esperando los fans de sol a sol. Uh-huh. Y se acercó a la valla por 5 minutillos. Cada vez me cae peor el John Lucas. Si le veo, le doy una paliza. Hasta luego, Lucas. Que no se atreve a venir por aquí. Bueno, no lo vamos a invitar al programa. Bueno, pero la historia del juicio, que todavía no ha terminado, porque han metido más pruebas el John Lucas. Porque yo creo que hasta que no se lleve el gato al agua, no va a parar. Uh-huh. Y es que el diseño que hizo Andrew no era suyo, según. Según el John Lucas, no. O sea, que todos se plagian aquí. Son claro, por eso que yo creo que es que ahí hay una telenovela detrás que no veas. Y dicen que el original, que lo hizo Liz Moore, que diseñó el casco previamente en arcilla. Uh-huh. Esto es una telenovela, como te he dicho. Y a partir del molde ese de arcilla, el Steve, el Andrew, el Andrew este pues sacó ya el molde definitivo. Uh-huh. Entonces eso es a lo que John Lucas espera que... Sí, pero dice que le pertenecería a él o a Lucasfilm en vez de... Claro. En vez del propio Andy. Bueno. Que no lo sé, porque... Sí, que esto puede tener un final trágico al final, esto, ¿no? A lo mejor combatirán todos ahí... Sí, a sable de luz ahí. A sable de luz ahí. En pleno juicio contra todos los... Pero bueno, esperemos que... No sé, porque es que yo tampoco entiendo el John Lucas que más quiere. Pues encima que vendió a Disney. Se lleva una pasta con lo de Disney que te cagas. Y acaba de vender por 3.000 millones a Disney. No sé, se le ha ido la cabeza, hombre. Ya. Se lo ha pillado la olla. Bueno, ¿alguna cosilla más que contar? Nada más, ¿no? O sea, que podemos seguir. La verdad es que podríamos luego ir avanzando, según vayan pasando los asesinatos entre ellos y. Sí, eso sea para. Tenemos otra trilogía, ¿no? Otra trilogía. Porque ahora, ¿qué va a hacer el John Lucas? Si ha vendido todo lo de Star Wars. Creo que va a ser un poco asesor. Tiene mano ahí, de todos modos. Está ahí detrás y tiene voz y voto. Una especie de asesor, ¿no? Sí. Puede decidir si le gusta o no. Si sí, de hecho, JJ Abrams creo que es un poco. Viene por pero parte suya, ¿no? El hecho de que sea el director que han escogido. A mí me ha decepcionado un poco porque yo creo que hubiese sido Josh Whedon, que es el de que hizo una serie que se llama Firefly o la película Serenity, no sé si os suena. Pues una serie así de ciencia ficción muy... Y el tío el que hizo Buffy, Cazavampiros. No sé si os acordáis de la serie de Buffy. Sí. Y el tío es súper fan y si ves la serie esa de Serenity parece el Halcón Milenario y es como un western espacial, tío. Y claro, cuando dijeron que se lo iban a dar a Disney, digo, vale, pues se lo van a dar a este tío, que este tío es fan de Star Wars y va a hacer una cosa... Así que me ha decepcionado un poco, pero bueno, tampoco... No sé, que tampoco JJ habrá que me rayo. Ahora va a salir ahí una mezcla de soldados con las mallas estas de los de Star Trek, los pijamas con las orejas de punta, ¿no? Bueno. O sea, la polla luchando en el Halcón Milenario contra, ¿cómo se llama la nave? Contra el Enterprise, tío. Una cosa así de loco, ya. John Lucas, con tal de que le... seguramente que mete cualquier cosa ahí. A ver, no pasta por medio. Ya te digo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Voy a poner un temita y seguimos avanzando aquí en las locuras estas. Bueno, yo sé que ahora estáis todos esperando a que llegue Dar y cuente sus locuras, así que os voy a dejar con él. Las audiencias se disparan y empiezan las locuras de Dar y Tomar. Recuerda aquellos veranos en la infancia donde nuestros padres nos dejaban jugar con los amigos hasta altas horas de la noche. En una de esas noches recuerda aquella oscura leyenda de Verónica. Se trataba de una muchacha muerta a la pubertad, aunque algunas versiones la consideran la mismísima hija de Satanás. Cuenta la leyenda que se aparece si realizas el oscuro rito de la Ouija. En todo el país se cuentan historias de muertes tras sus apariciones. Una biblia, unas tijeras, cristales rotos que se clavan en el cuello, todas esas leyendas se metieron en la imaginación de nuestra adolescencia. Es cierto que ese mito se parece al de Bloody Mary americano, puesto que también se aparecen los espejos. Pero como anécdota, conozco un grupo de punk madrileño que no quiso sacar una canción de este tema porque decían que se oían ruidos extraños cuando grabaron la maqueta. Esta era la leyenda urbana de Verónica. Cuidado con las tijeras, cuidado con la ouija, cuidado con invocar su nombre delante de un espejo. Pues ahora vamos a pasar con una historia que nos va a contar. Tu micro a la Vero esta puede ser también jodido, ¿eh? Has invocado delante el micro a la Vero. Bueno, lo ha dicho solo una vez. Así que no sé yo, ¿eh? No me ha gustado un pelo como lo ha dicho el tono ese. No pues, sé. La historia del Pum Madrileño, del grupo de Pum Madrileño, es verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, se grabaron una maqueta y cuando. Cuando lo dieron al play, sonaban suspiros, tío, gemidos, tío. Y se acojonaron un mazo y dijeron que una polla, que no sacaban la canción. O sea, había que contactar con ese grupo y que nos trajera la maqueta. Porque nosotros nos hablaremos con todo. La Vero esta y con la madre que las parió a todas las veros que haya. Bueno, pues voy a poner un tema y empezamos ya con lo tuyo, ¿no? ¿Qué nos tienes que contar hoy, señor R? Más respeto que soy tu madre. Joder. Así que cuidadito conmigo. Más intimidado, ¿eh? Bueno, señor R, hoy nos vas a hablar de una novela que se llama Más respeto que soy tu madre. Hernán Castiari, es el escritor del 71, ¿no? Es un chavalito joven, o sea que... Sí, ¿no? Que, aparte de lo que digo, me ha sorprendido porque he descubierto que el chaval este tenía un blog. Y en el blog ha ido haciendo, hizo como 200 capítulos en cosa de un año y pico, ¿sabes? Bueno, ahora, de todos modos, no es la primera vez que lo digo. Yo creo que ahora pasa mucho de gente que escribe en blog que está publicando un libro. Realmente, ¿eh? Lo que he leído es que es el tío más leído en cuestión de internet, de blog, ha tenido tanto éxito que... ¿Cómo se llama el blog? El blog, si te digo la verdad... Creo lo digo que... más que nada para anunciarlo, si alguien se quiere meter y... Es la página donde publica, es una página que no tiene mucho que ver con él, porque es Orsay. Es donde está la página donde él pone los borradores y tal. Ya. Pero aparte colabora en El País, en La Nación, de Argentina, en... Sí, vamos, que el tío ya... Sí, el tío se ha currado y aparte es lo que digo, o sea, se conoce que empezó a entrar gente a su blog, a ver el blog, ha tenido éxito y bueno, pues alguien le propondría hacer una novela tal y el tío sacó esta novelita. Que yo he leído cosas del blog el otro día y hay cosas de la novela que están y cosas que no, o sea que bueno, supongo que son dos lecturas distintas, ¿no? Pero bueno, el tema es un poco el mismo, no deja de ser el mismo personaje, que es la madre de cualquiera de nosotros, cualquiera, o sea, cualquiera ve a esa madre como a la propia en determinadas cosas, en determinadas palabras. Voy a hacer familia con el Darth Vader, ¿no? Yo soy tu padre. Yo soy tu madre, esta es nuestra madre, o sea, sí, ¿no? Vamos a hacer aquí una familia de lujo. Está un poco inspirada en toda la historia de todo lo de la crisis como en Argentina, ¿no? Cuando... Sí, es un poco... Habla de una familia de media clase, y bueno, pues con la crisis y tal, el padre se va al paro y se convierte en una, pues la pobreza realmente, o sea, es que realmente empiezan a decir que no hay dónde tirar, tienen que dejar la casa donde viven y se van a vivir a casa del abuelo, que es el padre de Zacarías, que es el marido, que se llevan a rabiar con el padre, o sea, bueno, pues... Pero luego el padre es un cachondo, habla en italiano y está fumando porros todo el día con los nietos, o sea, bueno, pues es una familia peculiar, cuanto menos, ¿no? Y esta señora nos cuenta pues sus miserias de esta familia y sus alegrías, porque es un libro que tiene muy buen humor. Realmente tiene un montón de anécdotas que no son manoseadas, ¿sabes? Que no se han oído... Yo por lo menos me río bastante de la originalidad a la hora de contar las cosas y de cómo lo cuenta. De anécdotas de, pues, no sé, os podéis imaginar un poco, si habéis leído... el Manolito de las Fotas, ¿habéis visto alguna película? Sí, un poco de ese estilo, ¿no? Es un poco ese estilo, pero mucho más, literariamente hablando, a mí me parece mucho más currado, mucho más inteligente, el humor también, y me parece que... Sí, realmente una historia más dura, realmente. Sí, también es una historia más... Realmente no va tan... Es muy, muy irónica, pero está contándote cosas de una familia que está, pues o anécdotas, cuento, o sea, ya. En el barrio donde viven lo normal es que la gente se vaya de vacaciones, ¿no? Pues ellos van de vacaciones a París, pero se quedan en casa encerrados 15 días, ¿vale? Y cuenta nuestra protagonista, que se llama Lola, que en el blog es Mirta. Bueno, pues cuenta a esa protagonista que está teniendo la ropa ahí escondida y tal, y aparece la vecina y le dice, coño, pero tú no estabas en París. Y le dice, pero ¿y tú no estabas en Las Bahamas? Sí, sí, hace un calor en Las Bahamas de la hostia. Bueno, pues ya nos veremos a la vuelta, que aquí en París llueve tal, o sea... Habla un poco de la sociedad en la cual la gente aparentaba. Era una poco apariencia, ¿no? Y bueno, pues a lo que van estos es, venden por fin la casa y consiguen en el sótano de donde vive el abuelo, hacen una pizzería. Y bueno, pues una pizzería que no tienen ni idea de cocinar, o sea, bueno, pues se monta bastante divertido. Ahí es que os podía contar muchas cosas, muchas anécdotas, pero bueno, es un libro que, o como libro, como blog, es tan divertido que merece la pena que la gente se pase por... Yo lo he conseguido por... Bueno, o sea, que yo creo que lo bueno sería que la gente le eche un vistazo al blog y si ya le empieza a gustar algo, pues ya que se vaya buscando el libro, ¿no? De hecho, el blog estuve buscando el otro día por mirar un poco de qué iba, pero no... Supongo que soy muy torpe buscando en internet. Yo tengo aquí encontré el blog. Varios capítulos que ya tengo que me voy poniendo Hernán Castiari. Voy a hacerlo a su nombre. Vamos a hacerlo en directo. Voy a poner Hernán Castiari en directo a ver si sale. Mira, a ver si sale el blog. Seguir hablando. Voy a leer un sexo y geometría. ¿Sabes? Mira, Orsay Blog, editorial Orsay, no sé cuál será. Más respeto que si tu madre, que sea, mira, mujergorda.bitácora.com. Sí, esa es una. Sí, pero una página ahí, pero ahí realmente no es el blog de. Este es un blog que habla de capítulos muy cortitos, pero, sí, pero no encontré realmente el blog de donde se supone que está la obra, no lo encontré. Bueno, pues si alguien conoce el blog del señor Casieragui, que escriba a programalsota@gmail.com y... No, aunque no lo conozca, que escriba. Os comento que también estuve leyendo que bueno, han hecho una obra de teatro. En Argentina parece ser que ha roto moldes en Argentina. Sí, ahora la van a estrenar aquí. En Madrid la estrenan, ¿no? La quieren estrenar porque ha tenido tanto éxito allí que bueno, hasta sí, se ha pensado llevar al cine, ¿no? Sí. El teatro salió en 2009, creo. Supongo que en Argentina. Yo creo que no ha visto nada de la película en sí. O sea, yo para mí que se hizo un proyecto de la película. Campanella, en teoría, era el que iba a hacer la película. El director del teatro es Antonio Gasala, que debe ser un actor muy conocido. Es un director conocido allí. Sí, de hecho. Aparte es el protagonista, hace de mujer. Sí, el personaje de Mirta, ¿no? Y entonces yo creo que a lo mejor ha habido. No lo sé porque no vi. O sea, las noticias que leí de que la película se iba a hacer con Campanella era Carmen Maura, la actriz. Y eso es de 2009, la noticia. O sea, no he visto más en internet. Sé que se va a estrenar porque de hecho está anunciada ya. ¿Pero como película? Como película no. Como teatro, película, yo creo que van a lo mejor hacer un sondeo aquí. Es que como va a empezar por Europa, me imagino que harán un sondeo ahora, me imagino, con el teatro y lo mismo si triunfa, seguramente. Hombre, el chaval este ahora está viviendo en Barcelona, con lo cual supongo que ahora está moviendo los hilos para traer determinadas obras suyas o determinadas cosas. Sí, para meterlas aquí, ¿no? Con lo cual, vamos, yo supongo que al final se hará, seguro. Porque. Pero yo para mí, que no sé si por tema de crisis, por tema de producción, por tema de mil cosas que pueden pasar desde que se genera una idea hasta que se lleva a cabo, pues creo que no se ha hecho la peli todavía. De hecho, el teatro voy a buscar a ver si os puedo ver dónde los tenéis. ¿Alguna noticia de dónde lo estrenan o cuándo? Yo en Madrid no he visto. Yo en Madrid no he visto. Yo sé que en Argentina llevan muchos años, porque la novela me parece que viene del 2003, fíjate, o sea, sí, lleva 10 años. Y el éxito que tiene allí parece ser que bueno, de hecho la obra de teatro ha tenido varios premios, ¿no? Como mejor comedia y mejor actuación a precisamente a Antonio Casalla. Antonio Casalla se ha salido y aparte Casalla en la caña, Yo lo he leído en internet mucha gente cuando le salía de comida, ¿no? Lasaña. Casalla. Como el licor, ¿no? De Casalla. Mira, yo sé que hay entradas. Mira, entradas para Más respeto que soy tu madre en 2012 en el Teatro Nacional. Pero el Teatro Nacional es el de Buenos Aires, ¿no? Sí, eso es el de Buenos Aires. O sea, nos pilla un poco más. Quizás, vale, no va a salir más caro el avión que la entradita, ¿eh? O sea, sí, yo creo que sí. Hay un cortito en internet, un cachito, pero nada, son 5 minutos. En YouTube, estoy viendo un enlace aquí que sale. Hay en YouTube, pero no hay nada, tampoco se ve mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es recomendable, ¿no? Es muy desestresante. O sea, yo lo recomiendo porque desestresa. Es un libro que realmente, para leerte antes de irte a la cama y echarte una risa, ¿sabes? De decir, me quiero olvidar un poco del mundo este que vivimos y ver las miserias de una familia contada de esta manera, la verdad que es un libro que merece la pena. También recomendable, pues, abrirte un blog, ¿no? Sí. Y tener esa suerte. Curiosamente, yo tengo un blog, ¿vale? Y yo he leído gente que tiene blog y realmente se ve mucho talento en determinados blogs. Hay otros que son una auténtica basura. De ahí ha salido la trilogía de Apocalipsis Z, blog de Loureiro. Pero realmente el mundo del blog y salió en la novela. Gente que no que puede escribir con facilidad o que no puede publicar, digamos, pues ahora mismo realmente es que internet ha abierto muchas puertas para eso. Antes yo me acuerdo que era como una odisea poder sacar algo que has escrito, bueno, incluso con la música mismo, grabar algo, no te hace falta ya tener una discográfica. Aparte, lo subas por internet ya te vale. Funciona un poco como la radio, ¿no? Sí. Lo que estamos haciendo nosotros. Esto es boca a boca muchas veces. Que por cierto, nos pueden escuchar también por iVoox. Sí, estamos ahí. También archive.org. Ahí. Muy bien, te he visto ahí. Los programas. Yo sé que voy a leer un pequeño capítulo del blog este de la mujer gorda. Yo quiero suponer que es el mismo blog de. A ver si no va a ser el de ella, vamos a leer aquí. No lo sé, pero al ser los mismos personajes, pues el plagio lo ha hecho otro. Bueno, pues léete un cachito y. Entonces voy a leer un. Para dejarle aquí un sabor de boca. Se llama Sexo y Geometría, ¿vale? Muy bien. Dice: esta mañana le digo al Zacarías, que es el marido. Anoche estaba leyendo el weblog del peluche y el muchacho dice que si te mido la poronga con una escuadra, puedo saber tu edad biológica. ¿No tenés ganas? Yo solamente tengo dos edades, me dijo. 55 años de vida y 28 años de pelotudo, que es cuando me casé con vos. ¿Te acordaste que es nuestro aniversario? Yo pensaba que no, le digo encantada. ¿Quieres que festejemos con el experimento de la escuadra? El zángano me da la espalda a la cama y me espeta. Si vos me tocas con una escuadra, yo te meto un compás en la concha. Así que tuvimos que dejar la matemática para otro día. La concha es coño. Argentinos en sí, por lo menos. Realmente el libro no tiene nada que ver. O sea, está traducido al castellano español. ¿La poroncha, ha dicho? La ponocha, sí. Esa es la, el cipón. Será el cipón. Cimborrio, ¿no? Cipón, porque la concha es lo otro. La concha, sí, no teníamos claro todos. Y en México coger es trincarte. Sí, ¿no? Sí, sí. Y Argentina también, sí. Claro. Como cojas algo en Argentina, lo mismo te... Complicado, ¿no? Te cogen a ti, sí. Bueno, y bueno, pues sí. Eso, lo recomiendo porque, sí, desestresa. Es un libro muy divertido, muy ameno. Allí no se puede coger taxis. Se leen dos patas, está escrito en... Hombre, se pueden coger, lo que pasa es que es una perversión un poco extraña. Está escrito... Hombre, puedes coger taxistas, o sea, gracias al taxi... Tubo escape, no sé. Bueno, siempre una opción. Eso, que está escrito en modo diario, en episodios de blog, y bueno, pues es muy fácil de leer, con lo cual yo lo he conseguido a través de, pues, de la web. O sea, realmente uh-huh. no sé si existe como tal el libro, pero yo supongo que sí. Yo creo, a mí me suena que sí. Bueno, has dicho una editorial ahora, ¿verdad? Hace... Es que me suena que está publicado en 2006, o sea, que en edición original, o sea, sí, esto está publicado. O sea, no sé qué editorial es, pero está publicado. Sí, espera, a ver si lo tengo por aquí. Ah, no, coño, fácil. En 2006, no, espérate, joder, se me va la cabeza. Estaba cogiendo los apuntes de la otra. Muy bien, yo. Yo tengo un año de publicación 2003 y el autor, pero no tengo una. Es que yo creo que a lo mejor no, fíjate que lo mismo, a lo mejor nada más que no. Yo lo conseguí, me lo he pasado una compañera del trabajo y realmente no lo he visto como libro en sí, o sea, no sé si existe. Sí, pasaría directamente del blog a la obra de teatro. Sí, pasaría a la obra de teatro y a través de internet, pues la gente ya ha leído el libro, no sé si llegó a ser publicado realmente, no tengo ni idea, pero bueno, si me entero ya lo diré en próximos programas, porque no. Vale, mira, aquí tengo las noticias, mira. Su obra más conocida en la red, o sea, es la de Mujer Gorda, que era como está, la que estábamos viendo, y está editada en papel con el título Más respeto que soy tu madre en Plaza en Janés, Plaza y Janés, ¿sabes? Vale, vale. Así que sí que... O sea, que tenemos los dos. O sea, igual está lo correcto. Que igual está publicado aquí en el blog y lo correcto en el libro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego tiene varios blogs. Tiene un, lo que decías tú, tiene un blog de serie de televisión en la edición digital del País. Y luego empieza también a colar semanalmente en el suplemento del País también. Ajá. O sea, que sí, es más o menos... Se la curra, se la curra. Aquí en Barcelona, ¿no? Barcelona, sí. Desde hace unos años están viviendo aquí y bueno, pues yo supongo que ya habrá empezado a hacer sus historias. Pero de hecho sigue sacando los borradores en blog, debe leído, o sea que... Bueno. Sí, sí, lo de la mujer gorda, esto también sigue, o sea, sigue... No, los futuros libros que está haciendo ahora los está haciendo también a través de la misma manera. O sea, lo publica en el blog, el borrador, y luego ya a la hora de publicarlo en papel, pues ya cambia lo que tenga que cambiar, claro. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir pasando ya con... Me parece muy creo bien. Que hemos hablado de la mujer gorda, que la estáis a completar. Hemos pasado el papa, la mamá, vamos a ver a qué nos toca. Bueno, pues vamos a pasar con lo siguiente, ¿vale? Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, aquí Elillo nos va a hablar de un autor que se ha hablado muy poco en este programa. Un autor sí, un autor desconocido, de hecho. Que como de serie B, de serie Z, ¿no? Un chaval que está empezando, ¿no? Yo lo recomiendo. Yo cuando lo dijiste el otro día me sonaba a un futbolista, pero creo que va a llegar lejos. De aquí a un par de años yo creo que escribe lo mismo 40 bestsellers. Bueno, fuera de coña vamos a hablar de... Vamos a hablar de Stephen King, de la novela 22-11-63. Vamos a viajar al pasado. Vamos a ir a una época en la que la comida sabía mejor. Espera un momento, que es que esto es muy fuerte, o sea, dice Lillo, vamos a viajar al pasado y se empieza a partir la polla al café y olé. O sea, muy bueno. Como que no se ha hablado casi en este programa de Stephen King, eso... va para atrás, va a derrotar. Va lenta. Vale, pues vamos a seguir aquí. Pues lo dicho, vamos a viajar al pasado, una época en la que la comida sabía mejor, que todo olía peor también... Y que la música soul estaba a tope ahí, en esa época. Sí, había mejor música. ¿Había internet? No. Se vivía mejor, más tranquilo, la gente era más amable. Bueno pues, uno era libre, amable. Estaba sin WhatsApp en casa. Se lo preguntan a los negros del sur de Estados Unidos. Más amable si eras blanco, evidentemente. Había dos cadenas en la televisión. Lo mandaban a la cama. En España sí. Vamos España, a la cama, así todo el día. En España estaba el señor Paco todavía ahí, dándolo sí, sí. todo. Bueno, estaría casi, ¿no? Ah, Estados Unidos. Sí, la época dicho? A la que viajamos es al año 58. Sí, no, no, ya te digo que estaba en pleno apogeo. Era un chaval. Estaba en pleno apogeo, estaba. En pleno subidón. Apenas había fusilado a nadie. Vamos a la época Yeye, vamos a situarnos. Época Yeye, la chica Yeye, tío, para España. Apenas había fusilado. Bueno, pues la novela que es escrita en 2011, publicada en 2011 en Estados Unidos y en España llegó a mediados de 2012. El género se podría calificar como una ucronía, que es un género en el... ucronía, a ver, así. Sí, ucronía. Ucronía. Hecha en Ucrania, joder. Género literario que también se podría denominarse novela... Yepa, que se me va. Novela histórica alternativa y que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado en el que algún acontecimiento que sucedió de forma diferente a como ocurrió en realidad. O sea, que nos cuenta... Como historias alternativas de... Nos cuenta que el pasado hubiese sido distinto a como fue realmente. La versión es que hubiera pasado si... Sí, hay bastantes libros. De hecho, hay un escritor español que es Javier Negrete, de ciencia ficción, que le encanta. Tiene, por ejemplo, uno que se llama... Las Águilas de Roma, y habla de que Alejandro Magno no muere. Y tiene que luchar contra el Imperio Romano. O sea, hay varios ejemplos. Porque bueno, realmente tampoco es esto la novela, porque la novela realmente es un viaje al pasado en el que realmente lo que se baja es intentar cambiar el pasado, no que se encuentre en un pasado distinto. De ahí te quería preguntar, porque a mí es que el tema de Kennedy, sabes que no lo hemos dicho, pero bueno, la fecha 22/11/63 es la fecha en que mataron a Kennedy. No está muerto. Que aparece el número 11, como no lo sé si está muerto o no, pues no, la novela estoy en pleno proceso de leerla ahora mismo, así que no vamos a poder hacer aquí. Bueno, yo que sabes que soy muy del tema de la conspiranoia y todo esto, ¿sacar algo de ese estilo o se basan en otro? Porque es que este libro me interesa mucho, ¿eh? Es de estos que lo tengo ya apuntado para. Bueno, como digo, no voy a poder hacer spoiler porque la novela la tengo ahí en pleno proceso. ¿Pero es conspiranoico o no? Realmente más... el protagonista, que es Jack Epping, Jack Epping es un profesor de literatura. Algo muy usado normalmente por Stephen King, supongo un poco en plan alter ego de su propia persona. Y el protagonista se encuentra con el viaje en el pasado porque conoce, es amigo de un tío que tiene una hamburguesería en una caravana a la que normalmente la gente de la zona de la universidad no suele ir porque vende muy barato. La gente la llama gata hamburguesa lo que vende. Bueno, es normal el precio que la vende. Y bueno, un buen día le llama por teléfono este hombre, le dice que se llama Al, le dice que vaya a verlo. Él va, el día anterior había estado en la hamburguesería y cuando va se lo encuentra completamente avejentado, enfermo terminal de cáncer. Claro, el tío lo flipa porque de un día a otro ese cambio tan radical. Y resulta que le dice que es que en la despensa, pues un día, casualmente, se cayó por unas escaleras que no existían y apareció en el año 58. Está bien, ¿no? Pero ahí pues bueno, allá puede ser lo discutible que sea para cada uno. Ya te vas a cagar al bate y apareces en el año 54. Una manera fácil de... Pero eso me pasa a mí todas las mañanas, Yo todas las mañanas... la cabeza y dices, se cayó de las escaleras y ya estás ahí. Yo todas las mañanas amanezco en el 71 o el 72 y luego ya me pongo en marcha, entro al metro y ya hoy, otra vez. Muy bien. Sí. Interesante. Está curioso. No, pues eso, pues resulta que es como un agujero de gusano que hay ahí en la caravana, que lo encontró accidentalmente y... Y este hombre, Al, pues decide, como ve que era el año 58, decide que quiere salvar a Kennedy. Se lo plantea como objetivo, pero claro, el pasado también pone sus trabas y sus zancadillas. Y no le deja llegar, realmente no llega al 63. En el año 62 se vuelve de nuevo al tiempo presente debido a la enfermedad, debido al cáncer que tiene, que no le queda nada de vida, le quedan meses. Y ve que no va a llegar y necesita buscar a alguien a quien convencer de que haga ese viaje al pasado. Este profesor es un tío divorciado que vive solo y realmente en principio no le cree, claro. Te vas a creer que estás en una despensa y en una caravana y vas a bajar unas escaleras. ¿Por qué no creerlo? Pero claro, cuando se ve bajar esas escaleras y llegar al pasado, pues el tío pues, claro, no le queda otra que creerlo. Así que pues decide llevar a cabo esta misión. Mira, ahí fumando y todo, ahí. Fumando no, porque aquí no podemos fumar. Simplemente hacía como que fumaba. Está cogiendo un cigarrillo de plástico que tengo yo. No, bueno, eso, la novela realmente vuelve un poco a los orígenes de Stephen King en la manera de escribir. Yo creo que había perdido un poco de frescura en novelas anteriores, como la de Cell, la que hablamos que van a hacer películas, hablamos la semana pasada. Esta sí que parece que retoma un poco el espíritu, sí, la frescura, la manera de escribir de Stephen King. Yo creo que ahí se nota. La historia no es de miedo, como no es de terror, como otras novelas de Stephen King. Me han dicho que salen los chicos de It, ¿no? Sí, hay una referencia ahí a It, pues en el año 58 viaja a Derry, es donde transcurre la obra de la novela de It. Y se encuentra con dos chavales y le comentan algo de que había una serie de asesinatos, comentan algo de un payaso. O sea, que hace una referencia ahí muy clara a It. Y de hecho, el tema este de lo de Kennedy, ya en la novela de La Torre Oscura, en el quinto volumen, el padre de Donald Callahan, que también sale en la novela de Silent Slot, comenta algo de que había estado tentado de poder viajar al pasado para vivir el asesinato de Kennedy. O sea, que ya era algo que estaba ahí. Lo tenía ya en mente, ¿no? Ya... Lo estaba ahí barruntando. Este hombre tiene siete novelas en la cabeza, según sí, sí, tiene al mismo tiempo. Pues si pudierais viajar al pasado, ¿a qué época iríais? Claro, aquí es que te imponen la época. Realmente vas al 58, sí o sí, en este caso, pero... Elección vuestra. Yo tengo muchas épocas, ¿eh? Muchas épocas. Yo, en plan romántico, me iría a verme nacer. ¿No? Al hospital, directamente. Me iría allí y vea, ese que llora soy yo, ¿sabes? Así estaría, o sea, no me pegues. No, ya, no te pegues. Eso es lo más romántico. Eso se me ha ocurrido. Se aprovechar una oportunidad. Bueno, pues yo voy a tener mi edad con esa enfermera, o sea, ahí tocándome el culo, cuidado. Sí, espérate que me lo pienso y ya te lo cuento. Vale, yo creo, sí, también tengo. Yo tengo unas cuantas, ¿eh? Unas fricadas ahí pensando. No, bueno, pues eso, la novela nos cuenta un poco el tema de pues la posibilidad de cambiar el pasado y cómo afectaría al tiempo presente del protagonista. Y bueno, nos va narrando eso, lleva a cabo una serie de actos para ver si después de volver al presente y ver si cómo ha afectado, pues claro, el tema del efecto mariposa y tal. Y bueno, lo que hace tampoco ve que no afecta en exceso. Él sigue recordando a un caso de una persona que ha conocido en el presente, no lo voy a destripar, pero bueno, que hace una serie de cambios y que coño, que no pasa nada, que no viene a visitar el Verónica. Te has cagado, te has cagado de puta madre. Por aquí ruido después del tema de Verónica. Se caen los discos esos. Madre mía, esto es para hacer de Verónica, señores, se acaba el programa hoy. Ahora mismo, ya a partir de hoy, ya no hay programa. Te has coscado, lo de Verónica, ya empezamos a ir ruidos. ¿Te imaginas que aquí hay una posesión aquí? Stephen King, la Verónica, me estáis tocando la moral. Más respeto que si... Espera un momento, tío, es que tenemos que hacer esto otra vez ahora aquí. ¿Qué ha sentido? Señor R, ¿qué ha sentido con el golpe? Huele, yo estoy todavía mojado. Huele hasta aquí, de hecho, huele hasta aquí. Huele a cacota, ¿eh? Estoy empapado. Bueno, que no esté... Vamos a seguir con lo de Stephen King. Vamos a retomar una. Verónica. Dos y lo dejamos ahí. Yo mira, te pongo un espejo y... Bueno, a ver, ¿qué quiere decir? Que el que ha dicho tres veces ha sido el señor R. Sí, que quede claro. Yo iría escondiendo todas las tijeras. Joder, ¿te imaginas que la palma uno, tío? O sea, sería la polla, ¿eh? No, que la palma el señor R, que sé que lo ha dicho. ¡Qué cojones! Según salimos de la radio hoy. El Castellón está también está pensando ahí, ¿eh? Necrológica, ¿no? Voy a votar por ti. Hombre, llevo los votos, yo. Va, ahí sobre seguro, ¿eh? Pues lleva el libro que te va a hablar desde la muerte, o sea. Vale, está cachando. Ha dicho que tres, no, pues... Verónica. Toma cuatro, La sigo provocando. Ya te ha pasado, ¿eh? Vale. Bueno, volviendo a lo que estábamos con la novela. Verónica rima con Tónica, no sé si mucho más de. Claro, estamos dejando aquí al pobre Illo. No, eso tampoco contar mucho más de la novela, simplemente eso, el viaje al pasado y nos narra, pues, como las peripecias de. ¿Cómo se llama la protagonista femenina? No es protagonista femenina realmente, el protagonista tampoco se procura no relacionarse en exceso con. Con Verónica ni con la gente del pasado. Y hablando del pasado, no sé si se ha rodado, se está rodando, se piensa rodar la de Regreso al Futuro. Con cinco, cuatro, ¿otra vez o qué? Creo que ya se había rodado. No, coño, pero con el... Pero con el Michael J. Fox ahí, el hombre, pero si tiene Alzheimer, no, ¿cómo tiene? ¿Cómo se dice? Parkinson. Quiere volver al tiempo en el que no temblaba. Podrían hacer aquí que el segundo fuese Mohamed Ali, ya me parto la polla, ¿eh? ¿Qué sería? ¿La cuarta o la quinta? ¿O cómo sería? La cuarta. Tendrán que ponerle buena amortiguación al coche, ¿no? Por el tema temblores. Vaya, vamos a hacer un especial. Ciencia ficción total, ya se va a las galaxias, en plan Star Wars también. Ya ves, pero con Mohamed Ali luchando ahí contra... contra espíritus. No, en serio, ¿qué puede vender ahora en Regreso al Futuro? ¿O Jesucristo? Sí, algo así, algo así. Porque, sí. O la época de los romanos, yo que sé que se va a... Bueno, entonces, lo mismo luego te saco aquella historia absurda, ¿eh? Porque media, siempre... Yo que sé, o sea, es que tampoco le quedan muchas... Los joder, grandes películas de viajes en el tiempo, tío. A mí se juega el mismo la mazo, la de Los Visitantes, ¿la habéis visto? Los Visitantes. La francesa. O sea, Jean Reno. Yo, sí, esa, vale, este, vale. Yo me parto toda la polla con esa peli. Cuando se ponen a beber del váter, tío. O sea, sí, que era una segunda parte bastante mala. La segunda parte es muy mala, pero la primera, tío, es sí, muy divertida. Unos puntos muy buenos, tío. Oye, que te estamos cortando esa. No, pero si tampoco tiene mucho más que contar, ¿no? ¿Vale? Ya digo que la tengo ahí a medias, todavía no la he terminado. Que eso, que es recomendable. Te la recomiendo antes que, por ejemplo, el Buicocho. Que, bueno, era como si estuviese hablando del hijo de Christine. Ha tratado un coche y una novela bastante más floja que lo normal de Stephen King. Y es el que recupera un poco su frescura escribiendo. Vale, además es fácil. Eso, el objetivo, decir eso, que el objetivo del protagonista es salvar a Kennedy, evitar el asesinato de Kennedy. Y bueno, y no voy a hacer spoiler porque no he llegado ahí. Así que no os puedo hacer spoiler. Bueno, el Café les está perdiendo el apoyo otra vez. O sea, me viene a la mente. Creo que está poseído por Verónica aquí. De esto de, yo recomiendo de Stephen King. El testimonio de Laura Chanante, no sé si lo habéis visto. Joder, buenísimo, ese es buenísimo, sí, sí. Es la caña. Eso es muy bueno. Voy a sacar un día un corte ¿vale? Sí, lo traemos un día. Venga, sí, va. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que es muy recomendable. Además es muy fácil de conseguir. Además hay edición de bolsillo ahora, porque es que, o sea, el libro original es un tocho, pero sí, un son tocho. Cerca de 900 páginas. Y pues ahora no terminado. Lo han sacado hace dos semanas, ya lo tienen en edición de bolsillo. O sea que bueno, que ahí lo tenéis. El libro de Stephen King, que se llama... La fecha... 22-11-63. Muy bien. Bueno, y a colación voy a poner un tema de los Death Kennedy, ¿no? Mejor poner del asesinato de Kennedy que los Kennedy muertos. No, pues a por ellos. Holidays in Camboya. Bueno, ya hemos acabado de pasar unas vacaciones en Camboya, llenas de muertes y masacres. Y ya que estamos hablando un poco con la Conde de los Espíritus, voy a traer un libro de coña, pero que también habla de fenómenos sobrenaturales. ¿De espíritus de coño? Sí, bueno, de coña y de coños también salen. O sea, espíritus de coña y espíritus de coño. Mucho coño ya, ¿eh? Ya últimamente, mucho coño. Bueno, pues yo me gustaría hablar de los grandes descubrimientos que he tenido últimamente de escritores y de libros, que se llama Christopher Moore. Y el libro que voy a traer hoy es un trabajo muy sucio, aunque estoy empezando a descubrir todos ellos y seguramente pues traeré alguno más. Bueno, Christopher Moore es un escritor bastante ya popular en Estados Unidos, el cual pues en general más o menos mezcla un poco lo que es todo tipo de fenómenos sobrenaturales pues con situaciones absurdas. O sea, sí, además aparte tiene una especie ya como de mitología, muy rollo como Irving West, que estuvimos hablando, que mezcla personajes en varios libros. Ajá. Y bueno, es la verdad es que lo bueno que tiene es eso, que a lo mejor te está contando pues historias como el que voy a contar, que es de la parca, de la muerte, Y toda la historia pues se desarrolla a lo mejor en una tienda de segunda mano donde hay una gótica que es ninfómana, el tío es un personaje de la hostia. Hay personajes estrambóticos todos, ¿no? Un poquito... Sí, y tiene unos gags muy buenos, ¿sabes? La verdad es que yo, este es el primer libro que me he leído. Y ¿es inglés el escritor? Es de San Francisco, es americano. Es americano. Y la verdad es que, o sea, hacía tiempo que no pasaba un rato tan divertido y me lo he pasado muy bien. Qué bueno son los libros que te ríes, ¿eh? O sea, sí. Hay que reconocer que cuando te ríes con un libro te partes el pecho. Pero a mí cada vez me cuesta más ya encontrar uno y me jode un montón. Sí, pero porque es que al final como todo, que para encontrar uno hay que buscar muchos, pero realmente cuando encuentras uno y te ríes te dan ganas de que no se acabe nunca ese libro. Pésalo, o sea, seguro a Mortadelo y Filemón y ya está. Sí. Bueno, pues este libro se llama Un trabajo muy sucio. Fue publicado en 2006 y bueno, la historia se centra en Charlie Asser, que es un macho beta, ¿no? El tío es que te cuenta un argumento de, pues eso, que el mundo siempre ha estado gobernado por los machos alfas, que son los que follan, los guapos, pero los machos beta son esos personajes frikis de segunda, pero que luego son muy inteligentes y saben aquí... Un friki. Sí, un friki, pero que luego que siempre se han sabido sobrevivir, que tienen también su importancia en la historia, ¿no? El tío es que te cuenta ahí una historia de lo que es un macho beta y un macho alfa, ¿no? Ajá. Y bueno, la historia, pues más o menos, él es un tío que, pues, que muy feliz y está casado y acaba de tener una niña, ¿no? Entonces, de repente, pues la mujer se muere y el día que muere la mujer, pues en el hospital se ve a un tío que está hablando con ella. Además, un tío muy raro. Un tío que es negro, no es raro por ser negro. Es un tío que, viste, que se llama... se está partiendo la polla. Joder, Café Ale, es que me mola mazo porque se parte toda la caja aquí. Pero se está acordando de Verónica, seguro. Ahora. Ya, con retroceso. Bueno, pues es un tío que se llama... Bueno, que va vestido de verde color pistacho, ¿no? Eso es un picoleto, esta vida, tío. Bueno, el tío se queda bastante rayado y de repente pues entra una enfermera y no le ve. Sabe nada más que le puede ver él, ¿no? El caso es que con el tiempo, o sea, bueno, este personaje trabaja en una tienda de segunda mano donde hace compra-venta de objetos, de gente. Y el caso es que al tiempo, pues el tío de repente se da cuenta que hay muchos objetos que tiene él, pues que brillan, con una especie como si tuviese una pequeña radiación. Usiluz, ¿no? En casa, todo. Sí. Y el caso es que, bueno, él recibe un libro y, bueno, más o menos al final acaba el tío dándose cuenta que es un mercader de la muerte, ¿no? Es un trabajador de la parca, de la muerte, porque supuestamente la muerte ha desaparecido o ha muerto y están esperando a que resucite o se reencarne otra persona. Y el tío lo que se encarga es un poco de cuando la gente muere, la gente sube el alma, se queda en uno de sus objetos más preciados y el tío se encarga pues de velar por las almas que tienen los objetos y llevarlos a otro cuerpo, ¿no? El objeto en sí, ¿sabes? Claro, eso te lo cuento y parece como de terror, pero es que claro, según te está pasando eso, te cuentan... Pero suena un poco también gracioso, ¿no? Es muy absurdo. Yo me imagino una camiseta de una camisa de un personaje que se está llevando la muerte a otro, ¿no? No sé, es un poco... Sí, además tiene escenas muy buenas, según se va muriendo la gente, o sea, te parte esto la polla, ¿sabes? Porque te lo cuenta de una forma que te quedas como un poco... O sea, se ríe de la muerte, como... Sí, pero aparte de luego que la trama está bien, o sea, que incluso aunque te esté partiendo la polla, en verdad el tío tiene una imaginación que dices, joder, pero ¿cómo coño se le ha ocurrido...? Y bueno, pues cabe reseñar un poco pues las cosas que le van pasando. Por ejemplo, la hija de repente tiene poderes y diciendo gatito, mira un gatito, pues puede matar a alguien, ¿no? Y entonces no es nada correcta la novela tampoco, ¿eh? Pues a lo mejor está andando por un parque y mira una vieja y dice, mira un gatito, y se mata a la vieja, ¿sabes? O sea, pues cosas así que empiezan a salir, que te quedas aquí un poco surrealista. Y también luego, también lo que pasa es que están las fuerzas de la oscuridad o la del inframundo, pues que quieren apoderarse de la tierra. Entonces, si por lo visto estos mercaderes de la muerte no realizan su trabajo, pues esos seres del inframundo, pues como tienen más poder y como que algún día se alzarán y dominarán la tierra, ¿no? Esos seres, pues salen sobre todo en tres tías que son como tres arpías. Y el caso es que siempre que va andando por San Francisco, cuando está al lado de una alcantarilla, pues le están amenazando de muerte, le dicen que se van a comer a su hija, ¿no? Las tres Marías de toda la vida, ¿no? Es lo que... Es un mito celta, es que ahora mismo no sé cómo se llaman las tres, pero bueno, es como tres personajes así de la muerte. Y bueno, la verdad es que tiene unos puntos muy buenos. Luego, por ejemplo, aparecen dos cancerberos que se dedican a proteger a la niña, pero que son dos perros que como el doble de grande que un San Bernardo y nadie lo puede tocar, que... Tiene también, a la niña la cuida una rusa que está todo loca, que siempre está hablando de osos, no sé qué, o sea, son unos personajes como surrealistas. Surrealistas, total, sí. Y luego así, pues, tiene muchos gags sexuales también, juega mucho con el rollo sexual. Este tío, o sea, tiene una escena, por ejemplo, que para sacar la información a un tío, la ninfómana que se está follando un tío delante de él, y el tío que es muy pudoroso diciendo, por favor, no te la follas delante mía, luego me lo dices, ¿sabes? Cosas así como muy... Ajá. Muy subgéneris. Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho, sobre todo también la mitología que tiene, es bastante surrealista, pero vamos, que está muy bien. Tiene, por ejemplo, de hecho, una cosa que es el pueblo ardilla, que son una especie de seres que son como... Estos animales que les quitan, ¿cómo se llaman los animales estos que se quedan así sin órganos ni nada? Y como están ahí estos secos. Sí, vale, sí. Los que se disecan. Los que se disecan, sí. Pues son unos bichos que están mezclados, a lo mejor una ardilla con la cabeza de un mapache, vale, y van andando, no, ¿sabes? A lo mejor vestidos de dandy, inglés. Esta noche sueño con Verónica, con... Bueno, la verdad es que el pueblo es muy bueno, porque está inspirado en una tienda que hay en San Francisco de una tal Monique Monil, que en internet yo la he visto, y si la vas a buscar aparece, es una tía que vende esos bichos, de hecho, mezcla, hace taxidermia, pero le pone... No, a lo mejor le pone el hueso de un ratón con la cabeza de un mono... Les pone trajes y está muy curioso. Y la verdad es que es eso, se desarrolla muy bien, te partes, pero a más no poder, tiene unos puntos muy buenos. Y luego la verdad es que estoy empezando a investigar un poco más, y por lo visto casi todos los libros tienen un gran número de fans. Y son todos así de humor y demás. Son todos de humor, o sea, de hecho ahora me estoy leyendo uno que es el ángel más tonto del mundo. Uh-huh. Y ese también es muy friki, es el típico pueblo americano como todo muy bonito, que está todo muy bien, y es Navidad, y el caso es que de repente pues hay una lucha entre el típico matrimonio que se han separado, y el marido va vestido de Papá Noel, ¿no? Entonces la tía pues le da un palazo y se carga a Papá Noel, ¿no? Y justo en ese momento está un niño que aparece por ahí andando, y de repente dice, joder, acaban de matar a Papá Noel, ¿no? Y entonces pues le pide a Dios que resuciten a Papá Noel, ¿no? Y acaba de aparecer un ángel en el pueblo, que es un ángel que está retrasado mental, vamos. O sea, que es un monstruo siempre relacionado con espíritus... Debe mezclar mucho con fenómenos sobrenaturales. También tiene una trilogía que es de vampiros. Mm. Bueno, de vampiros, que creo que una es como... Sí, será de humor también, pero... Sí, que una que es un vampiro, vampiro, la segunda parte es que mi hijo es un vampiro... La temática es la misma, de humor, pero... Y luego tiene otro... Tirando por la ciencia ficción, o por el miedo... Por el miedo, sobre todo. Sí, ¿no? Es un poco... Pero vamos, miedo irónico, o sea, realmente de no coño. Es miedo, ¿no? Sí, no, te partes por eso, porque, claro, es que... Joder, es que no empezamos... Y ya estamos hablando de libros de bolsillo, 250 páginas... Pero lees en nada, mira, yo de hecho esta semana, como tampoco íbamos a leer nada especial para esto, me leí este... Y me voy a leer el otro, o sea, me da tiempo en una semana, me voy a leer dos libros de él. Del tío este. Luego tiene otro también que que sale también el ángel este, que es la historia de Jesucristo, y el ángel pues la acompaña, ¿no? Y entonces pues por lo visto que Jesucristo era un personaje, entonces te habla de la historia de Jesucristo desde el punto de vista del ángel este. Ajá. Pero vamos, es uno de los grandes descubrimientos que he tenido, y nada, joder, tengo buenas noticias, tenemos aquí al secretario aquí que manda la dice del secretario, después le ha crecido el pelo, viene afeitado con sus patillas, atención, vaya, se va a sentar. ¿Vienes preparado con algo o viene a vernos exclusivamente y sin cerveza? Bueno, eso puede ser catalogado de agresión. Y bueno, pues lo que digo, que es un escritor que a mí me parece que apunta bastante, y seguramente yo creo que hasta lo adaptarán en cine, porque tiene toda la pinta que este tío en nada hará un huevo de películas de él. A ver, más o menos, si para haceros una idea, pues no sé si conocéis alguna Terry Pratchett, que es un escritor así que ha triunfado bastante también, un poco que mezcla lo fantástico con lo de coña. A Kurt Vonnegut de Matadero 5 también se le relaciona bastante. Es muy surrealista, pero tampoco llega a ser ya tan surrealista. De ese estilo, ¿sabes? Sí, no llega a ser tan... Pero es un poco de ese rollo. Y de hecho creo que ya le han comprado los derechos cinematográficos, así que yo creo que eso, pues que en breve pues ya... ¿Qué es el personaje que tenéis aquí en la foto esta que estoy viendo detrás? Es que él tiene una cara loco. Sí, sí, es que tiene una cara de... Me estoy partiendo el nabo. Un gran personaje. Le he fumado los trócolos y ya escribí una novela, o sea, total. Pues vamos, que eso, que yo creo que ha sido uno de mis grandes descubrimientos, y creo que le voy a seguir bastante y... Bueno, pues ya nos irás contando alguna novela más, ya leeré yo alguna también, ya iré comentándote si hay alguna que me encuentro, pero bueno, ya nos irás contando alguna... Muy bien, pues yo creo que voy a acabar ya, voy a poner un temita y vamos a hablar un poquillo con el secretario que está aquí, a ver si le voy a subir aquí en el micro. Secretario, ¿estás por aquí? Hola. Has venido aquí a visitarnos, ¿no? Hola. ¿Qué tal todo? Muy bien, he venido ahí a ver qué tal, a ver si sin mí habías podido seguir y veo que va a haber mejorado sin mí. ¿Te das cuenta que la decoración ha cambiado? Puta madre. Hay chicas, por fin, desde que te has ido tú. Se ha cambiado muchísimo esto. Sí, menos mal, que os he dejado, cago en la hostia. Bueno, pues voy a poner un temita y vamos a ir ya finalizando. Voy a poner un tema de Rey Muerto, que es... Es uno de los últimos temas que han sacado. ¿Quieres hablar tú algo de Rey Muerto? Que tienes, ¿les conoces? Sí, yo los conozco un poco y nada, es un grupo de puta madre. Un grupo de punk que ya veis que aparte de los libros odiamos el punk aquí, creo, porque... Y nada, y son de Madrid, del barrio El Pilar, y bueno, pues creo que van a sacar una maquetilla, así que estás al loro. Muy bien, pues voy a poner el tema en el final de Rey Muerto. Queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Estás comiendo, ¿no? Te he pillado ahí. Secretario. Secretario, me está comiendo aquí. Bueno, pues yo creo que hoy ha sido un magazine, yo creo que de lo más variado, ¿no? Además, yo creo que hoy ha sido la primera vez que no hemos hablado de libros ni de películas. Hemos hablado aquí de Traje de la Guerra de la Galaxia, nos ha traído aquí el programa. Sí, libros también, ¿no? Sí, hemos hablado. Y bueno, yo creo que la verdad es que vamos a... Yo no he escrito muy novel como Stephen King, pero vamos. Te voy a contar algo al secretario, es que ha sido muy fuerte. O sea, hecho una especie así como de mi relato de Verónica. Verónica. La historia de Verónica, y te lo juro que suena un golpe aquí. Este se ha cagado. Ha desaparecido tú, tío. O sea, vamos a ver, para hablar de Verónica, desaparecido tú. No tendrás así que ver. Y encima es que se ha dedicado a invocarla aquí en mitad del programa. Así que yo creo que el programa siguiente va a ver. Que rima con tónica, que lo vuelvo a repetir. Sí, con tónica. Que hay muy pocas palabras que rimen con Verónica. Gin tónica rima, pero vamos a pensar. Armónica también. Sí, yo creo que si dices gin tónica tres veces en el espejo, apareces despierto con una botella tónica por el culo. Entre los coches, con el fantasma de Truman Capote, diciéndote hola, buenas noches. Por favor, una Verónica. Bueno, pues yo creo que este ha sido el programa de hoy. La semana que viene hablamos de deportes, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito de deporte, que estamos fofos. Estamos todos fofos. A ti no te cabe el traje de está igual, no, a mí no me cabe, tío, es verdad. Hay que empezar a hacer un poquito de deporte. De Jabal Hat. Ya está. Antes bien. Me cabía, ¿eh? De hecho, cuando me lo compré, conté, ¿no? Que fui a comprar el pan, tío. Lo primero que hice. Buenísimo, tío. El paladero acojonado contra la pared. Pasa que ya no me cabe, ya, tío. Se me sale la barriga. Los años pasan. Por el próximo programa vamos a hacer un poquito de deporte para que te baje la barriga y te puedas poner. Bueno, deja de fumar. Así que estoy pensando aquí ponerme a correr. Mucha mierda. Eso va a contribuir. Son gordas más, ¿no? ¿Eh? Que son gordas más. Dicen que 4 kilos, así que voy a estar aquí como un bolón. Aquí. Como se tiene que hacer más grande la puerta, ¿no? Y el traje. Joder, me ha llamado delgado aquí el amigo, ¿eh? Muchas gracias, yo también te quiero, ¿eh? Y bueno, la semana que viene vamos a hablar. A ver, yo voy a traer la película de Fighter, que es una peli de boxeo que me gusta mucho. Es como Rocky, pero un poco más realista, ¿sabes? Ajá. Y aparte de Christian... Hay muchas películas de boxeo, podemos hablar de muchas. Podemos hacer un programa como ya. Hicimos un día, pero dijimos... Es que este, la verdad, es que me ha sido de estas pelis que me... Además que fin de semana echan Huracán Carter, me parece, sí. El viernes, me parece. Es de las que menos me mola. O sea, a mí tampoco, pero a Ali, por ejemplo, me gustó mucho. A mí Ali sí me mola. A mí Ali me gustó. Y de Fighter no la has visto, ¿no? No, no lo visto. Pues está de... Además está inspirada... Bueno, Salvaje, también otra película... También muy... de hecho, se está rodando otra de boxeo. Se va a rodar, sí. Leí algo de una noticia, no recuerdo, ya si es la semana esta que viene. Está aquí también Clint Eastwood, el director, que ganó Oscar. También. La de Million Dollar Baby. Bueno, el boxeo siempre ha dado mucho. A mí es que esta me mola más, porque Christian Bale es de los mejores papeles que he visto hacer un tiempo en mi vida. Hace de Yonki, ¿sabes? ¿Y de qué año es esta película? Pues del 2000 y poco. Está la de Fidel Amán también, con Russell Crowe. Sí. Así que bueno, tú vas a hablar de Evasión o Victoria. Evasión o Victoria, voy a traer al Rey Pelea aquí al sótano un ratito. Yo voy a traer, yo voy a hacer un rato de la historia real. Vale, de la historia perfecto. Verdadera de Evasión o Victoria. Sí, sí. Y tú vas a hablar de Amor en Juego, ¿no? Creo, sí. Una mola. Película inspirada en un libro de Nick Hornby. Que Nick Hornby, me gustaría no tocarlo mucho porque quiere hacer un especial de él, es el de Alta Fidelidad. Sí, no, la película simplemente está inspirada, tampoco es que esté basada. No se parece mucho, pero es una película. Un poco inspirada en la idea de del libro. Sí, del libro. ¿Y tú, qué nos habéis visto? Cualquiera, de. Sobre fútbol americano. No la he visto, tío. No, la tendré ver este fin de semana. Bueno, bueno, estoy aquí, permitidme una sugerencia. Damned United, película. Me encanta esa peli, ¿eh? Fútbol inglés y tal. Es un película. Bueno, si llegas al próximo día hasta ahora, puedes hablar de ella todavía. La verdad es que era por cambiar de deportes el hecho de haber cogido así distinta, pues yo en principio no iba a coger la de. Esa peli es buenísima, ¿eh? A mí me... Joder, es la que te dije que es el entrenador que hizo campeón a Nottingham Forest de Europa. Ajá. Desde tercera división lo subió. No tengan prisas. Sí. Qué gran equipo. Pues es la polla, la polla. Y de este agua no beberé. Sí, sí, sí. Yo jugué en un equipo que se llamaba Nottingham Prisas y nos eliminaron en la primera ronda. Bueno, pues yo creo que ya está todo contado. Así que si queréis escribirnos... ¿Ha patrocinado por Nokia? Sí. Que se ha estado oyendo por ahí. Verónica no para de llamar. Verónica. Verónica con Nokia, cuidado, ojo. Madre mía. Bueno, y si alguien quiere contarnos algo, que ha visto a Verónica en el váter... Si alguna vez que nos está viendo y se llama Verónica, por favor, que escriba. Que escriba hoy. Escuche el programa grabado porque el streaming hoy no... Cualquier Verónica será bien admitida. Que no nos ha encontrado, ha sido por eso, que no iba al streaming. Muy bien, muy bien. Ha sido Verónica. Que nos ha hecho aquí todo el boicot. O sea, aquí vamos a hablar de ella porque no funciona el streaming desde antes de que hablásemos de ella, pero. Bueno, pues este ha sido el programa del sótano aquí en Radio Ela, todos los miércoles entre las 5 y algo de las 7 y algo. 5 y pico, hace y poco. Pues aquí estamos todos. Así que buenas tardes y no invocáis mucho a los fantasmas que luego podéis tener visitantes nocturnos. Hasta la próxima semana. Chao.